no están. La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra. Esto es Vamos a Andar. Está ahora 8 y un minuto. 8 y un minuto de este jueves. Esto Vamos a Andar, hay información, hay música, hay comentarios. Hace un rato nada más aquí en el cruce de Erqui hubo un accidente de un camión acoplado, cargado con un auto. Quedó todo atravesado, casi no se podía pasar por el cruce de Saavedra Lamas y Ruta 24. Luego, a la altura de 197 o Ruta 24 y la parada conocida como La Perrera, en realidad la calle Cazadores y 197, otro accidente y había un patrullero y tres camionetas de defensa civil del municipio. Ayer es crónica C5N, TN, LM, en todo estaba de dos ancianos que habían sido asesinados acá en José C. Paz. Y después veíamos en las carnicerías que aumentó la carne y bueno, todo eso. El maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. Muy buenos días, amigo. Esto es Vamos a Andar. Estamos una vez más aquí en Radio Tincunaco con toda buena onda. Recién fue un chascarrillo de mi parte para transmitirles un poco cómo nos meten información, cómo nos hacen estallar, cómo la hipocresía está manifiesta día a día, olvidándose cosas que pasan en la vida, cosas lindas, positivas. El hecho de estar junto a ustedes, escucharnos con total libertad, con total placer. Es un inmenso placer estar juntos a ustedes, tratando de tirar buena onda, sin inventar, sin qué sé yo. Yo veía gente caracúlica hace unos días en la calle, mala onda. Habrá que bañarse con ruda, con vinagre, para sacarse un poco toda esa mala onda que tienen muchos conciudadanos. Y bueno, que dejen de comprar tantas cosas, tanta porquería que tratan de instalarnos. Desde aquí, desde la 107.3 FM Tincunaco, estamos tirando muy buena onda, como lo hacemos siempre. Vamos a acabar este año con un año mejor, seguramente, ¿no? La crisis mundial esperemos que esté siendo superada, que no nos toque tan de cerca como suele tocarnos. Ayer también tenemos un pequeño, digamos, reflejo de lo que fue la cumbre Copenhague. Sí, ahora se me trabuqueó. Respecto al clima en el mundo, de los países poderosos, industrializados, los países en vía de desarrollo y los países emergentes. ¿Qué quiere decir emergentes? What is this? Vamos a averiguarlo seguramente, vamos a tener notas al aire como siempre, vamos a derrochar todo el dinero que tiene la producción en tratar de hacer un programa más o menos llevadero. Le adelanto ya como nota principal que en el mes de enero y febrero, Dios mediante, vamos a seguir tirando frescura desde la mañana de Tincunaco con esto que vamos a andar, porque vamos a cumplir este año que se inicia 15 años de vida de este hermosito programa que lo hago siempre con tanta onda y en el cual en esta casa me siento más que cómodo, ¿sí? Sin obsecuencia ni mucho menos. Vamos a ir de 10 a 11 durante enero y febrero. Para ello todavía falta, así que vamos a continuar estos días que nos quedan. Exactamente 2 semanas y estamos en fin de año, compañero. Le estoy hablando a mi compañero y amigo y sanlorencista Alejandro Leguizamón. ¿Qué tal, Ale? Buen día, buena onda. Vamos para adelante. Así que tiramos una primera canción. Vamos a hacer un revuelo acá, un revuelto gramajo, no, pero un revuelo, digamos, ¿no? Vamos a poner un poquito de canción pila para comenzar, ¿sí? Un poquito de salsa, un poquito de eso. Después vamos a ir a tanguito, después vamos a ir a los diarios, pero metámoslo buena onda. Es la hora 8 y 5 minutos de este jueves. Jueves 17 de diciembre del año 2009, ya me estoy preparando al 2010, así que me cuesta un poco. Mi nombre, insisto, Rubén Becerra, estos Vamos a Andar. La vía de comunicación 66905002, anteponiendo el 15 para mensajes de texto. Hay saludos, hay nuevos oyentes, está todo bien, todo legal. Así que metemos un tema, vamos un poco de chévere y después seguimos con esto que es Vamos a Andar. nervioso que me pongo, se me flojan las rodillas, mami. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Con ese abrazo que si me revientas, con esa boca me quiere arropar. Con ese abrazo que si me revientas, con esa boca me quiere arropar. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere pues yo no olvido. Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere pues yo no olvido. Me gusta la mujer y me gusta el ron, que por un ratito con vacío. Me gusta la mujer y me gusta el ron, que por un ratito con vacío. Y si es dominicana me gusta también, y si es puertorriqueña me gusta también, y si es americana me gusta también, y si es de Guatemala me gusta también, y si es de Costa Rica me gusta también, y si es la colombiana me gusta también, y la venezolana me gusta también, y si es ecuatoriana me gusta también, y si es una peruana me gusta también, y si es una cubana me gusta también, y si es la panameña me gusta también, y si es la canadiense me gusta también, y si es una española, ole, ole, ole, ole, ole, eh. Ay, en el cuerpo físico lo bailan así, enyangotado, con los camellos. Se enganchan los camellos arriba. Dame mambo, dame mambo. Americana. Cuando yo vivía en el campo, hablaba de esta forma, ahí. Señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo está? Dame mambo, dame mambo. Y agachadito, agachadito. El puertorriqueño siempre está diciéndolo de esta forma. Un poco de alegría, buena onda. Hoy el Rubén está contento, el Rubén hoy, ¿sí? Porque, no sé, cuando llegan las fiestas, a uno lo ponen un poco bajoneado, algunos otros no, viste que nos empezamos a acordar de los que no están, de los que estarán. Acá tengo uno, que tengo que quienes no están, pero tengo uno acá, frente a mí, a un tal Felipe, con una facha, 14 meses, Felipe, ¿qué tal, eh? Así que eso, la vida, los pibes, vamos, aguanten los pibes, aguanten la buena onda. Tenemos la lectura de los diarios, como decíamos, tenemos una notita respecto al tema de la contaminación ambiental, hablábamos recién. Hubo gente de Sudamérica, representantes fuertes de Sudamérica, dieron un discurso muy piola, y bueno, por eso un poco entre Sudamérica, Centroamérica, pareciera que quisiera la América estar resurgiendo, por lo menos los viejos ya está, que estábamos medio como perdiendo su utopía de una Latinoamérica unida. Hay vestigios buenos, como hablábamos con el cura Farinero la semana pasada, recordarán. Hay que tratar de tener buena onda, de ayudar al prójimo, de no ser tan crápula y demás, ¿no? Estos títulos en los diarios hoy la verdad que están fuertes, pero bueno, está piola para un pequeño debate. No me extiendo más, sino lo voy a atosigar. 8 horas 11 minutos. 66 90 50 02, la vía de comunicación, anteponiendo el 15 para mensajes de textos. Abrazo grande a toda la gente que se está sumando, luego voy a nombrar algunos de ellos, pero vamos, como es costumbre en nuestro programa, a tanguito nuestro de cada mañana. ¿Qué tal, eh? Adelante, este que es Leguizamón. La memoria. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Del este, castigando tu junta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barrar. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de runa detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueñen los ojos aquellos de la avenida Centenar y Tabaré. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Los viejos amores que no están ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad. 8 horas 16 minutos de esta hermosa mañana calurosa, promete, de jueves 17 de diciembre del año 2009. Aquí estamos, esto es Vamos a Andar. Ya les dije cuál es el, digamos, el telefonito. La humedad. La temperatura es de 20 grados 7 décimas. ¿Sí? 20 grados 7 décimas, me lo confirman. Va a ser calorcito y después le vamos a dar el pronóstico como corresponde. Pero antes, le voy a leer los diarios nuestros de cada día. Dudé porque tengo como una pequeña carraspera producto de... perdón, del cigarrillo. Prometo dejarlo antes que me deje a mí. Vamos a leer, ¿qué te parece? ¿Los diarios? Mientras me pego una tosidita, mandame una musiquita. El hambre y la abundancia que es... Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Crónica firme junto al pueblo. Buenos Aires, jueves 17 de diciembre del año 2009. Titula con, valga la redundancia, un título típico de crónica: trágico derrumbe, un obrero muerto. Se ve la foto mientras demolían vieja construcción en Villa Crespo, se desmoronó una losa y se produjo fatal desenlace. También hay un herido. Otro título de crónica, en tapa central una foto, una señora llorando, abrazando a otra, dice: todo el dolor en el sepelio del héroe del colectivo. El emocionado abrazo de la ex mujer y la hija de Diego Moyano, el albañil al que mataron por salir en defensa de un colectivero durante un asalto. Otra foto, se ve a una señora y a una joven, denuncia que guardiacárceles violaron a un preso con un machete en el penal de Ezeiza. Otro título de crónica, se sumó otra complicación para Sandro, tiene neumonía, pobre Sandro. Otro título relevante de crónica dice: conmoción en Cruz del Eje, por imagen de la Virgen de Itatí que llora sangre. Bueno, pobre virgencita, ¿no? Con lo que pasa con una gente con para no llorar. Esto es Cruz del Eje, es Córdoba, ¿no? Sí, Córdoba. Otra foto con un título de crónica en Ramos Mejía: la bronca del padre de una nena manoseada por ladrones. Otro tema dice: escándalo en Gimnasia por el despido del director técnico Fernández. Intimidades de la Casa Rosada, el título que trae el diario Crónica, que dice: preocupación, ¿de quiénes son las calles de este país? Bueno, por último, Crónica trae la pavada, que a tanto me gusta a mí, de saber cosas que pasan para salvaguarda del país y la instrucción de la gente, todo eso. Dice: en virtud, otra virtud de Ricardo Ford, muy buen negociador, es el tipito, parece. Con los nocheros, Mirta se despide hasta el 4 de enero. Los valientes pasan Navidad en Mar del Plata, son cosas que trae la pavada de Crónica, ¿no? Y bueno, después hay un montón de cosas más, ¿no? Así que bueno, fue la lectura de Crónica del día de la fecha. Hoy, amor, como siempre, en el diario no hablaron de ti. En el diario... Ahora, página 12. Página 12 trae a toda tapa una tapa muy, muy original, muy, muy... muy linda a los ojos para leerla, ¿no? Lástima que hay una banderita ahí. Pero bueno, dice: después de reunirse con directivos de firmas norteamericanas y Cobos, Macri y de Narváez, mirá vos qué trío. Empresas norteamericanas, Cobos, Macri y de Narváez. ¿Qué tal? El encargado de las relaciones de Estados Unidos con América Latina aseguró que los empresarios le dijeron que los incomoda la inseguridad jurídica y que, atenti, en el año 1996 había más entusiasmo por invertir en la Argentina. Dura respuesta oficial y titula página 12 a todo blanco con un azul bandera de fondo. Con Menem estábamos mejor. La derecha, muchachito, se regocija, sigue acechando. Y bueno, ahí se ve a este hombre que la presidenta ya había anunciado que no lo iba a recibir, obviamente. Con Menem estábamos mejor. Me suena esa frase. Bueno, otro título de página 12 del día de la fecha dice encrucijadas de centro izquierda. Hay un debate que, entre otros, opinan Victoria Donda y Ariel Basteiro. La famosa centroizquierda, bendita Argentina, ¿no? Y otra nota que trae página en tapa, dice, reportaje a Francis Ford Coppola sobre su película estrenada en Buenos Aires, la primera realizada fuera de Hollywood por el director del Padrino. Solo firmo aquello que tengo ganas de hacer, dice este hombre, ¿sí? Después hay un montón de notas más, algunas son imperdibles, así que aquellos que puedan leer página, les recomiendo entre otras, hay una que firma Leonardo Moledo y habla sobre el terror del teorema de Pitágoras. Yo no soy un gran lector, pero me interesó esta nota y bueno, aquellos que puedan se las recomiendo, ¿no? Un pequeño parrafito, ¿no? De este hombre que dice, el gran Parménides es de 5 años antes, ¿5? En el siglo V antes de Cristo, ¿no? ACDC. Había puesto en aprietos a la incipiente ciencia griega inaugurada por Tales de Mileto. Efectivamente, decía él que los fenómenos están ahí y requieren explicación, pero no se puede, ya que los captamos por los sentidos, y estos son engañosos, ¿no? Sería el ser es y el no ser no es. Entonces este hombre reflexiona que sería, a ver, se lo leo porque es más fácil. Si solo se puede pensar, pues bien, pensemos entonces. Y desde ya el único terreno en el que solo se puede pensar son las matemáticas. Es decir, y contrariamente a lo que decía Perón, Pitágoras no creía que la única verdad fuera la realidad, sino las matemáticas. Esto se emparenta con otro título que vamos a leer de otro diario de edición nacional, pero bueno, hay otras notas de opinión de Brunstein y Raúl de la Torre, que son capos en política internacional, sobre este enviado del negrito Obama a nuestro país. Dice en el recuadrito que trae página diariamente, sesión, el Consejo Federal de Educación reúne a 25 ministros del área del país, incluida Nación. Hoy tendrá su última sesión del año. Entre los temas que debatirá figuran el calendario escolar para el año próximo, las paritarias, los ejes para la escuela. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de la ciudad tenía decidido que su representante en el encuentro sería el viceministro Andrés Ibarra. Abel Pose, el cuestionado ministro porteño, debutaría con un ausente. No hubo explicación oficial, aunque sí una versión en off. Pose va a concurrir a la menor cantidad de actos posible, indicó una fuente del gobierno porteño. ¿Qué lo están escondiendo también este hombre? Bueno, también cabe que abra la boca, que si yo reivindica a Hitler, a los genocidas. Pero bueno, esta fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Como un bisturí, hoy amor, como siempre. Ya estamos con la lectura del diario popular de este jueves 17 de diciembre y en tapa nos cuenta que alerta por venta de repelentes truchos contra mosquitos. La nueva invasión de insectos que rompió en Capital y el conurbano provocó en las últimas horas un alto consumo de los productos para combatirlos y el consiguiente aumento de precios, que llega hasta un 50% más. Lo más preocupante es la aparición de variantes más económicas, pero peligrosas para la salud, advierten especialistas. La foto de tapa principal del diario popular de hoy dice, de la mano de Messi. El Barcelona jugaba mal contra el Atlante, pero el ingreso de Leo fue clave. Marcó en la primer pelota que tocó y fue figura en el 3-1. El sábado la gran final del Mundial de Clubes ante Estudiantes de La Plata. le tengo mucha fe a Estudiantes. ¿Vos? ¿Vale? También, por supuesto. Así corresponde un buen argentino. Otra nota de tapa dice, sí, a mi hija la abusaron. Y está el padre de la menor. Cuenta que el dramático relato del padre de la menor que fue víctima de vejaciones durante un asalto. Apuntó duro contra los peritos, ya que recién cuando se hizo público a través de este diario, un fiscal inspeccionó la casa. ¿Otra falla más de la justicia? Después voy a dar mi opinión respecto a todo esto, ¿sí? Gobierno salió al cruce de críticas del enviado de Obama, lo que es tapa para digamos, dos diarios de edición nacional. Para, en este caso, el Diario Popular es un epígrafe chiquito que trae en tapa, ¿no? Comenta que echan el DT de Gimnasia después de 3 partidos. Además, Boca quiere a Dátolo y River a Civitanich. Los últimos 2 títulos del Diario Popular de tapa dice, ahora Sandro padece una neumonía. Pobre Sandro. Otro titulito, el último del Diario Popular, dice tragedia en obra en Villa Crespo, tema que también había sido tapa en Crónica, ¿sí? Fue la lectura del Diario Popular del día de la fecha. En el diario no habla de ti, en el diario no habla de ti, ni de mí. Bien, el último diario que vamos a leer hoy, de edición nacional, es Crítica de la Argentina, ¿no? Un diario que comenta en tapa, a todo color, y en la cual se ven al presidente de la madre patria, Estados Unidos, y al expresidente Néstor Kirchner, una foto de montaje, se diría, sí, algo así, ¿no? Dice, Say no more. Es una frase que usa Charlie García, esa, ¿no? Say no more. El enviado de Obama para América Latina, que no fue recibido por Cristina, dijo que las compañías estadounidenses en Argentina están preocupadas por la inseguridad jurídica. A través de uno de sus ministros, Kirchner le contestó, hemos dejado atrás la etapa en la que venían de otro país a decirnos qué garantías pretenden. Frase, si las hay, ¿no? Otro tema de crítica, dice, cita en Abu Dhabi, y se comenta el triunfo del Barcelona frente al Atlante, ¿no? Con un toque de magia de Messi, el Barcelona pasó a la final del Mundial de Clubes, que el sábado se definirá con Estudiantes. Otro título de crítica, la inseguridad entró a la agenda acá. Stornelli echó a un comisario de la bonaerense tras su denuncia contra la maldita policía. Había sido jefe de automotores y su desplazamiento coincidió con el comienzo de la ola de crímenes en robos de autos. Kirchner se metió en la crisis y puso a la CIDE a disposición de Scioli. Ahí se va acercando un poco lo que le decía que iba a hacer algún comentario al respecto, ¿no? Mi razonamiento de lo que pasa con parte de la maldita policía que todavía ha quedado ahí, ¿no? Ahora la llaman, también maldita policía. Que no sería ajeno esto, ¿no? De algunos sectores de la policía no serían ajeno a estos casos horrorosos de muerte y demás, ¿no? Para desprestigiar un poco y crear el pánico en la sociedad. No es nada nuevo. El primer no titula también crítica en la tapa del día de la fecha con el logo de Clarín. Dice, un juez le dio la razón a Clarín y declaró inconstitucionales 2 artículos de la nueva ley de medios. Vuelvo con lo primero, ¿no? La derecha está ahí, ¿no? No se va a dar por vencida, ¿no? Pero bueno, nosotros tampoco vamos a seguir que se respete esta ley que fue votada, esta nueva ley de medios audiovisuales, ¿sí? Plaga anunciada, comenta crítica en tapa, un ex gendarme misionero de 57 años, el primer caso de dengue en la temporada estival. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay 3 títulos más de crítica. Uno es La guerra de la carne. Alberto Samit dice que los cortes subieron porque los planes sociales K fomentaron la demanda. No hay que venderles asadito a los ingleses, dijo el cuestionado dirigente de la carne, ¿sí? Samit. Ese que se agarró a piñas con Mauro Viale, recordarán ustedes, es un personaje. Moreno amenazó con cerrar las carnicerías que no bajen los precios. Y Rubén Becerra aconseja que para la cena de Navidad, de Nochebuena, un guisito, unas croquetas de acelga, algo, en paz. en paz. Los que son creyentes, pues bueno, es en la llegada del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Vimos el pesebre, todo eso lindo, así que tiene que estar en paz, en familia, y morfando lo que se pueda. O está la otra, hacer la ostentación de siempre, empeñarse, pagar los precios que regula el mercado, ¿no es cierto? Pensando que hay hermanos que por ahí no tienen ni para morfar una flautita con mate cocido. Así que está en la condición humana, está en la, digamos, en los principios morales, no morales, en los principios de cada uno de saber qué hacemos. Me parece a mí que pagar 30 mangos el kilo de asado, 25 mangos, es una locura total. Así que bueno, cada uno a la... Quedan dos títulos nada más en crítica. Uno es cero en motivación. Los profesores secundarios se quejan de que los chicos están desganados y se llevan más materias. Matemática la peor. También vamos a tener un comentario al respecto con alguien que sabe un poco más que uno, ¿no? El último título de crítica, no somos los Dr. House argentinos. ¿Qué título? ¿Qué? A ver qué dice este título. No somos los Dr. House argentinos. Ah, hablan los médicos que le salvaron la vida a una mujer mediante un heroico trasplante dominó. Se formaron en la UBA y reivindican el trabajo en equipo. Vamos todavía. La gloriosa Universidad Argentina, tan baqueteada últimamente. Esto fue la lectura de los diarios de hoy. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. A ver, alguien, es la hora 8:33 minutos, 6690-5002, la vía de comunicación. Alguien dijo, la función más importante de la memoria es el olvido. Quizá por este, lo dijo Borges esto, en un cuento, no sé si lo dijo él personalmente o uno de sus cuentos, de sus novelas, la función más importante de la memoria es el olvido. ¿Qué cosa, no? Quizá por este programa, por ahí inconscientemente, tira esto de apelar constantemente y permanentemente a la memoria, ¿no? Recién leíamos la tapa de un diario, decía... Con Menem estábamos mejor. Por eso, la memoria, chicos, la memoria. Y tenemos un tema que lo pasamos regularmente porque nos gusta mucho, primero. Y segundo, porque también nos lo solicitan. Entre ellos, Julio, del barrio Primavera. Arielito, que para el próximo programa nos va a estar dando... Es un periodista deportivo de la zona de José C. Paz. Y nos va a estar dando... supo trabajar en la revista Olé. Muy joven, él tiene 22 años, pero es muy capaz, y hoy tenemos una reunión respecto al tema de una nota que va a salir en Clarín, poniendo al tanto un poco de las vicisitudes que están pasando algunos barrios de José C. Paz, ¿no? En cuanto al transporte, en cuanto a los desagües, en cuanto a las calles, en cuanto, en algunos casos, la desidia. Pero bueno, después la vamos a comentar. Y insisto, la semana que viene vamos a tener un buen informe en cuanto... a lo que ha pasado este año a nivel más que nada futbolístico, obviamente, ¿no? Así que también la canción que viene está dedicada para él, para las chicas del mercante, las locas del mercante, porque están las viejas brujas, ¿no? Aquí en el programa, en la radio esta, que hacen un programa muy piola, más que nada para las mujeres, obviamente, a los hombres nos pegan dos por tres. Chicas, sean más buenas, estamos terminando el año. Habemos hombres más o menos buenos. Un cachetacito, de vez en cuando un cachetazo, pero más de eso no. Chicas, chicas.

secretario de Salud del municipio de José C. Paz. Buen día, doctor Vidable, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Es un gusto de conversar con usted. Igualmente digo, ¿cómo no nos agarra este fin del 2009 a nivel salud en José C. Paz? Bueno, ha sido un año muy intenso, creo que para todas las secretarías y para el Ministerio de Salud de la provincia. Un verano que ha pasado con dengue, con lucha intensa de fumigaciones, de concientización de la población, una continuación después con la gripe A y la contención de lo que esta patología significó en el país. Entonces, un trabajo intenso a lo largo de todo el año y mi agradecimiento a todos los equipos de salud de los diferentes centros que han sabido estar a la altura de las circunstancias, en la contención de la crisis y en la continuidad que venimos haciendo ya desde hace varios años en la atención primaria de la salud. Creemos que la prevención está por sobre todas las cosas y desde ese lado la Secretaría de Salud trata de realizar la contención posible. Seguro, este año obviamente estamos mucho mejor preparados a través de las AMPS y demás para hacer la contención esta que ya tuvo su primer caso, ¿no? Específicamente el tema del dengue. Sí, un caso en Misiones, una persona que viajó hacia el exterior y bueno, aparentemente fue un caso benigno, pero bueno, nos alarma, tenemos que... todo lo que vamos inculcando día a día respecto al conocimiento de la enfermedad, no olvidarnos, tenerlo en cuenta, la desestacionalización, el hecho de no dejar elementos que puedan tener agua y sea la proliferación de las larvas y posterior mosquitos que puedan picarnos, así que todo lo que día a día venimos diciendo los diferentes medios de salud, tenerlo muy en cuenta. Como también se debe tener muy en cuenta, a pesar de que ha pasado la gripe A, hay cosas que no hay que dejar, el lavado de las manos, la higiene con lavandina, la correcta higiene de todos los utensilios, los chicos cuidado con las cosas que se llevan a la boca, o sea, todo lo que diariamente venimos repitiendo por los medios debe hacerse carne y debe ser una continuidad ya que hace a los hábitos prolijos de salud. Bien, ante el primer síntoma, ¿la gente qué hace? ¿Va a la salita? ¿Se raja directamente al hospital de trauma, doctor Abete Nogués? ¿Cuál sería, digamos, lo primero que hace cuando siente alguno de estos síntomas? Bueno, en este caso, por estación, estamos hablando del dengue. Lo primero que hay que tener en cuenta es que de momento no se han detectado casos autóctonos. Hay que tener principal vigilancia en aquellas personas que tengan que, por razones de necesidad, viajar a los lugares endémicos. Bueno, aquellas personas, si aparecen a posteriori de ese viaje con un cuadro gripal, con fiebre, con dolores abdominales, dolores de cabeza, dolores atrás de los ojos, trastornos gastrointestinales y algunas manchitas en la piel, esas personas tienen que ir al centro de salud más próximo y a partir de ahí se verá el procedimiento a seguir, si es la observación en la casa, si es la concurrencia al hospital marcante de José C. Paz para realizar exámenes correspondientes. Una sintomatología da para algún tipo de internación, observación o tratamiento. Bien, doctor. Por último, brevemente, anoche escuchaba en algunos canales de la oposición, iba a decir, mire usted qué acto fallido. En algunos multimedios escuchaba respecto a una alerta por qué las madres no quieren vacunar a sus hijos, ¿no? Es llamativo también porque dice que las vacunas le tienen desconfianza, que hay muchas vacunas truchas, y que, digo, es llamativo ahora que está el subsidio universal por hijo, que una justamente uno de los requisitos, a mi juicio, no coherente, era que los chicos estén vacunados, ¿no? Yo lo que puedo hacer es dar fe sobre lo que se hace en José C. Paz. Sí, sí. En José C. Paz tenemos el doctor Mario Diamante, realmente muchísimos años a cargo del sistema de vacunación de José C. Paz en este momento y en otro momento de lo que era el antiguo General Sarmiento. Sí. Un conocedor en la materia, un trabajador respecto a la vacunación que no solamente vigila diariamente la temperatura que tienen que tener las vacunas cuando llegan, si no, las heladeras en los centros de salud, las vacunas que tienen que tener y la conservación al respecto. Las vacunas siguen perfectamente la cadena de frío para que no haya ningún tipo de descomposición ni inhabilitación de la vacuna. Y las personas que están vacunando reciben un curso de capacitación, ya que no es el 100% de los enfermeros los que vacunan, sino que tienen que realizar un curso especial al respecto para tener conocimiento, para ver a quiénes vacunar, con qué método y en qué forma, de acuerdo a la irregularidad del plan que pueda tener. Eso está perfectamente chequeado y observado. Si hay algún corte de luz en algún tipo de centro de salud por cuestiones propias de alguna área, alguna reparación que esté haciendo el sistema eléctrico, se ponen en juego mecanismos al respecto para tratar de proteger las vacunas, llámese de la heladera, llámese retiro de las vacunas a otros centros de salud. O sea que está perfectamente controlado el sistema al respecto. No sé quién pudo haber dado esa versión. Me parece que realmente día tras día vamos a veces casa por casa con nuestros eventos sanitarios, tratando de vacunar a los chicos para llegar al máximo de la población y que tengan el máximo de cobertura, y a veces así nos cuesta llegar a ese tipo de cumplimiento. Hay que tener una toma de conciencia al respecto. Sí. Vacunar a nuestros hijos es protegerlos, es quererlos, sí, cuidarlos, y de repente es lo correcto y lo que se debe hacer. Doctor, lo estoy sacando al aire para toda la comunidad de José C. Paz y aledaños, justamente por eso. Conozco mínimamente cómo trabaja su secretaría. No somos obsecuentes, obviamente, pero por el contrario, acá hay, a mi juicio, y esto me hago cargo yo lo que estoy diciendo, una mano negra que está desvirtuando muchas de las tareas que hace el gobierno, que cuando las hace bien. Abrazo grande, que termine muy buen el año. Quiero corregir un segundo más. Sí, sí, sí. Con respecto a lo que está diciendo, si hay alguien que hace algún tipo de comentario y ve alguna irregularidad que yo de repente pude haber desconocido, la Secretaría está a disposición para escuchar, porque es necesidad de la población y deseo de este secretario, porque obviamente se deseó en su momento el intendente Mario Isi y en este momento la señora María Luisa Grisel, el llegar con la prevención a nuestros chicos, y prevención es vacunación por sobre todas las cosas. Exactamente. Si hay algo que sucede en algún lugar, vamos juntos con el ciudadano que sea, lo controlamos, lo vemos, pero de repente no hay nada que haya que alarmarse. Exacto. Con respecto a las vacunas, cumplen los requisitos que deben cumplir. Justamente por eso lo hemos molestado, porque no es específicamente que hayan dicho de José C. Paz, esta salió en los grandes C5N, TN, en fin, Crónica, anoche pasaban estas denuncias. Digo, no daban específicamente dónde, simplemente por eso, porque creemos en la buena fe de los médicos que tenemos y que queríamos sacar al aire para aclarar. Así que muy agradecido, doctor, un abrazo grande a toda la gente que está junto a usted, y que el año que viene sea un año mejor para a todos. Becerra, por su intermedio, a todos sus escuchas, un feliz año para todos, unas felices fiestas en paz, tranquila, y todo lo mejor para José Paz para el año que viene. Que tengan muy buen día. Gracias. Bien, escuchamos al secretario de Salud del municipio de José C. Paz aclarando un poco esto, lo que decía que anoche veíamos por distintas cadenas de los medios, de grandes medios de comunicación, denunciando que las madres no querían vacunar a los chicos porque tenían miedo, porque hay muchas vacunas truchas y demás. Creo que más o menos fue aclarado el tema. Mirá, nos están comiendo los albatros, tenemos todavía bastante información y es I-50 ya, 8:50, la temperatura, esperá que me pongo los anteojos para verte mejor, decía el lobito feroz, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que le decían lobito feroz, en serio, porque se comía la abuelita.

Aquí estamos, en el 6690-5002, la vía de comunicación para mensajes de texto. Esto es Vamos a Andar y estamos nuevamente al aire. Buen día, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Oíme una cosita. ¿Te molestaba porque en el día... Primero para saludarte, por supuesto, ¿no? Viste que se van acercando estos días y uno por ahí, si se deja estar, después se le amontonan todo para saludar a los compañeros, amigos, favorecedores y bueno, no alcanza el tiempo. Por eso empezamos ya el jueves pasado con un amigo tuyo, el cura Farinello. Te dejo saludos. Hace mucho que no lo veo. Sí, o sea que comentábamos respecto a unos afiches que salieron hace unos 15, 20 días en la calle, ¿viste? Porque conversamos de Lugo, conversamos de ¿cómo se dice? De Lula, de Chávez, de Evo. Y bueno, y de un afiche que había salido Lugo, ¿no? Una falta por ahí de respeto porque salió Lugo y salieron dos jugadores de Club Atlético Boca Juniors, Morel Bogado y Cáceres, ¿no? Y que decía, de esto, padre, no se moleste, de estos hijos nos hacemos cargo nosotros. Una falta de respeto a un presidente de la nación, que más allá de cualquier cosa que pueda haber, no tendría que estar implicado en cuestiones. Claro, claro, porque, escúchame, si la paternidad de San Lorenzo está sobre Boca, tampoco hay derecho que falte el respeto así, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Sí, me parece que al igual que cuando pretende herir, digamos, a una parcialidad diciendo que son bolivianos o paraguayos, que para mí en todo caso sería un motivo de orgullo, me parece que meter a otras comunidades de otros países en cuestiones menores, de tontas, que por ahí son importantes. A mí me gusta que gane Boca como a cualquier hincha de su club, pero de ahí a incluir a otros países en esta disputa, no son peligrosos. Bueno, pero no era por lo que lo llamaba. Igual al cura le iba a decir cuando lo vea que estuve charlando con usted. Escúcheme, lo molestaba porque dice el título de crítica de la Argentina, dice uno de los títulos que tiene en tapa, dice cero en motivación, y dice los profesores secundarios se quejan de que los chicos están desganados y no y se lleva más materias. Matemática es la que más se llevan. ¿Qué opina usted? ¿Están desganados realmente? Si están desganados, ¿por qué? ¿Por qué se llevan tantas materias? Usted que es profesor, cuéntenos. A ver, espere un cachito porque no está saliendo bien. Espere. Hola. No, se mueve un poquito y si no intentamos de nuevo en un minuto. Corto y cortamos y lo volvemos a llamar. La embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron sus... Y bueno, brevemente el profesor Beto López Camelo nos va a comentar. ¿Qué opinión tiene él respecto al desgano de los alumnos? ¿Por qué sería? Y si es así. Sí, Beto, escuchamos. Bueno, mira, primero, siempre ir a la escuela siempre representó una dificultad para cualquier alumno, inclusive cuando yo era alumno de secundario también había muchas cosas que me parecían aburridas. Lo que sí se nota en los últimos años, más que el desgano, me parece que esto tiene que ver con la sociedad en general, y es que los chicos no ven digamos, la posibilidad de crecimiento personal a través del estudio. Y esto tiene que ver con algo más general que se ha perdido en nuestro país. Digamos, nuestros padres nos insistían que estudiáramos porque querían que de alguna manera que tuviéramos un mejor estatus social, una mejor posición social que ellos. Y esto era relativamente cierto en una sociedad que es dinámica, en la que vos, digamos, a través del esfuerzo, entre comillas, podías progresar económicamente, etcétera, etcétera. me parece que lo que hoy ve la sociedad en su conjunto, y esto es un reflejo en los chicos, que en una, digamos, como que no se ve el futuro, como que no hay, no se ven posibilidades de crecimiento, de desarrollo a través del estudio. ¿Sí? Y después se da otra cuestión. Digamos, esta es una sociedad fragmentada, con familias quebradas, donde se ha quebrado en buena medida la moral de las personas, y aquellos que creen todavía que a través del estudio se puede mejorar, los padres hacen esfuerzos sobrehumanos para mandar a los hijos a escuelas privadas. Entonces lo que tenemos hoy es que en las escuelas públicas lo que ha quedado sí es un sector de la sociedad que no ve posibilidades de futuro. Y a esto agregale que el Estado tampoco hace absolutamente nada porque ni por la educación, ni por el trabajo, ni por nada de esto. Yo creo que ahí es donde tenemos que buscar el desgano de los chicos, ¿no? Me parece que son cuestiones estructurales muy profundas que darían para conversar largo y tendido, ¿no? Lo haremos, pero mínimamente queríamos tener una opinión de alguien que está en el tema, porque a uno se le ocurren muchas cosas, pero en realidad es así. Como muchos otros temas tan álgidos, ¿no? La educación, la salud, en realidad son temas para debatir y comprometerse, ¿no? Realmente. No, y además, la parte de esto hay que discutir, me parece, qué tipo de educación, suponiendo que tengamos las ganas en la sociedad de volver a poner a la educación en un primer plano, me parece que tenemos que discutir qué tipo de educación, qué tipo de escuela y qué tipo de profesores, ¿sí? Qué tipo de docentes. No podemos los docentes ubicarnos solamente en víctimas, cuando muchas veces también, y esto yo sé que, digamos, el docente que me está escuchando me va a querer matar, no, yo espero nunca me caracterice por ganar a mi amigo, nosotros también somos parte de los victimarios. Muchas veces los docentes somos responsables de muchas actitudes que no favorecen, digamos, al desarrollo de la educación. Somos víctimas, muchas veces también nos transformamos en parte de los victimarios. Es así. Beto, gracias por comunicarte con nosotros. Después te voy a llamar para ver cómo nos recibís ahí en la zona donde vivís, la 107.3. Estamos martes y jueves, acordate, de 8 a 9, pero en enero y febrero no nos tomamos vacaciones por pedido de la audiencia, pero vamos a ir de 10 a 11 de la mañana. Abrazo grande a los amigos y a los compañeros, profesores y demás. Que el año que viene sea bueno para todos, che. Igualmente, Rafael, muchísimas gracias por llamar, Que andes bien. Bien. Teníamos al profesor en historia, Alberto López Camelo. Estoy perdido con la hora, ayúdenme. Ya, y 3 minutos, ya nos estamos pasando. Bueno, vamos a hacer una pequeña cortinita nomás y ya nos estamos despidiendo. ¿Qué te parece? Por un año, con lo que cuesta. Cambiamos. Bien, nos quedaron algunas notas por ahí, pero creo que vamos aprendiendo. Algún día no va a salir bien el programa, ¿sí? Insisto, por ahí hay un compañero que se va a sumar, dice, en cualquier momento, a hacer la co-conducción junto conmigo para aportar ideas y demás. También puede ser una compañera, ¿por qué no? Así que tratamos de hacer lo mejor posible. Quedaron por ahí temas pendientes, tratamos de ver la realidad, de tirarle buena onda a todo, ¿no es cierto? Y bueno, ya nos estamos yendo. Me gustaría irme con esto chiquitito que escuchemos, para aclararnos un poquito. Algunos que todavía no tienen claras las cosas. A mi juicio, mi humilde opinión, pisando las 6 décadas ya, las canas están cada día más atacándome más. La rodilla también, las escaleras de la radio. Hago un llamado al INADI, que ahora está morgado ahí. A ver si pueden hacer algo con los ancianos, porque me están discriminando. La escalera cada día le agregan un escalón más para que yo no llegue a hacer el programa, pero igual lo voy a hacer. No se van a librar tan fácil de mí, ¿sí? Pero bueno, decía, a los 60 casi, ya, digamos, estoy viendo algunas cositas y a ver si me pueden entender qué es lo que me gustaría a mí. Hay dos tipitos, entre otros tantos, que ayer dijeron algunas cositas y yo más o menos estoy de acuerdito. ¿Lo escuchamos? ¿Qué te parece? Arrollados, o como dice el gran amigo Eduardo Galeano, nosotros los países arrollados, como por un tren que nos arrolló en la historia. Ahí afuera se oyen, yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles pintadas, y yo creo que esas consignas de estos jóvenes, algunas de ellas las oí cuando iba el joven allá y la joven, hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Por su parte, Evo Morales proclamó la obligación de defender los derechos de la madre tierra. El presidente boliviano dijo que el problema no es medioambiental, ni es tecnológico, ni es de financiamiento. Es un problema de modelo de vida. Esas son profundas diferencias que tenemos con el modelo occidental. El cambio climático no es una causa, sino es un efecto. Efecto que viene del sistema capitalista. Por tanto, me he convencido que es más importante defender el derecho de la madre tierra. Ni la vida ni la muerte. Bien, escuchábamos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al presidente de la hermana República de Bolivia, Evo Morales. No, esas frases, hay que no cambiar solo el clima, sino el sistema, ¿no? Este sistema global que nos morfa, pero bueno, ya yo lo dije lo mejor que yo, ¿qué voy a repetir? Lo que puedo repetir es sí, que mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, hoy tengo muy buena onda, que tiro, regalo, que necesite buena onda, que me pida, ya tiene el telefonito mío. Y así que soy abuelo, cómo no, acá lo tengo en la mesa de trabajo a Felipe Malevo Becerra. Y un beso grande a Malena Sol Becerra, mis hermosos nietos. No nos olvidemos, por favor, más en este momento. ¿Por qué más en este momento? Por cómo están actuando algunos sectores de la sociedad, ¿sí? Un poquito demasiado tirados a la derechita. No nos olvidemos de Jorge Julio López. Nos estamos viendo, escuchando, amándonos, Dios mediante, el martes próximo. Así que, bueno, hasta el martes si Dios quiere. Pusimos alas.